Refréscate con Helves en verano. Abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida vamos a conocer otra de las cocinas, de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Hoy nos vamos hasta el Camino del Cañuelo. Y también tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Todo eso y mucho más. Pero lo primero, así que vamos a darle paso a nuestro compañero Agustín Reyes, que como ya sabes, cada día nos trae una recomendación de su agenda, de sus saraos y saraitos. Buenas tardes, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Esperanza Fernández con su espectáculo Alma a las 10 de la noche en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, situado en la Plaza América número 3, dentro del ciclo Música y Museos, con un precio en las entradas a 15 euros. Llega Esperanza Fernández junto a José Miguel Évora, donde estrenan este espectáculo de flamenco íntimo y cálido. Piano, voz y percusión, a través de ellos y de Miguel Fernández, conjugan un sentimiento de flamenco nacido desde lo más profundo del ser humano. Todo ello lo basan en un axioma fundamental y en una declaración de intenciones: un quejío, una pasión que sale de lo más profundo del alma, y el alma que quiere ser piano y quiere ser voz. El alma también susurra al piano y le canta a la voz. Un espectáculo que podrán disfrutar hoy a las 10 de la noche, como decía, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, dentro del ciclo Museos y Música. Con un precio en las entradas a 15 euros, Esperanza Fernández junto a José Miguel Évora. Bueno, pues ahí está esa recomendación. Y nosotros nos quedamos ahora con Rosa López, que versiona el tema ¿A quién le importa? De Alaska, Fangoria, o Alaska y Naran, en fin, que ha tenido muchos nombres. Nosotros nos quedamos con Rosa y su versión de ¿A quién le importa? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, me fico santa, les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Yo soy. Gelves en Verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Gelves en Verano. Bueno, seguimos refrescándonos aquí en Gelves en Verano. Enseguida nos vamos hasta las cocinas del Camino del Cañuelo. Antes nos quedamos con Ed Sheeran y la canción que se llama Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Una tapita, algo así maravilloso. ¿Qué estás pensando? Pues, ¿dónde podía tomarme algo? Bueno, pues quédate, que te voy a decir dónde. Y además es que está justo al lado de una de las piscinas municipales de nuestro municipio. Estamos hablando de la piscina del Cañuelo, por lo tanto estamos hablando del bar cafetería Camino del Cañuelo. Y ahí tenemos a una de sus dueñas, Jolie, bienvenida. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. La hora de la cervecita ya. Ya sí. Bueno, oye, ¿desde cuándo estáis? Porque ese es una esquina maravillosa, pero que ha tenido varios dueños a lo largo del tiempo que lleva ahí, ¿no? Colocado. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros con el proyecto, con Camino del Cañuelo? Yo llevo trabajando aquí ya cerca de 4 años, pero ahora soy empresaria. Claro. Entonces llevamos un año y pico. O sea que os cogió el COVID recién casi abiertas, ¿no? Sí. Uf. Totalmente. ¿Cómo bandeasteis esto, Yoli, en una aventura empresarial nueva? Pues pidiendo un préstamo ICO para hacer frente a lo que se avecinaba, trabajadores en ERTE, y así hemos ido bandeándonos y echando muchas horas a los jefes. Claro, y oye, el hecho de ser tan nuevo, el hecho de tener que entrar en ERTE y tal, fue un poco, me imagino que un poco desagradable, un poco jodida, sí. Arrancando una aventura nueva. También. Sí. Entonces un poco de incertidumbre, los pagos no se efectuaban en sus fechas, lo típico. Bueno, pero bien, ¿no? De momento ya bien, ¿verdad? Sí, de momento está todo el mundo ya trabajando y vamos para adelante. Bien, eso es lo importante. ¿Habéis tenido que hacer alguna inversión o algo aparte del préstamo ICO para ahora esta nueva aventura en esta nueva normalidad? Bueno, pusimos la carpa, que no estaba. Ajá. Acondicionamos para invierno con las estufas de gas, vamos, para estar calentito. Mucho desinfección, lo típico. Oye, ¿y la clientela se comporta bien con las restricciones, Yoli? La mayoría lo respeta, otros no, pero bueno, como todo. Claro. Bueno, vamos a hablar de la carta, porque la carta del Camino del Cañuelo es muy atractiva, se come muy bien, hay que decirlo. Muchas gracias. Y yo quiero saber así, ¿la tapa estrella o el plato estrella que tenéis? Mira, ahora mismo hemos cambiado la carta hace muy poquito. Y el plato estrella sale muchísimo pan con presa, salmorejo y jamón. ¡Hala! Es un plato un plato único. Uh-huh. Y también sale muchísimo pan con presa, mojo pico y queso viejo. Vale, pero ¿cómo es pan con fresa? Explícamela. Con fresa no, con presa. Ah, con presa, entendió con fresa, digo, claro, pan con fresa ya es. Bueno. Es un poco así raro. Pero claro, bueno, pero que me estaba apeteciendo, que era lo peor, ¿eh? Bueno, pues yo te lo preparo cuando tú quieras, con fresa. Ese es uno de los platos estrellas. ¿Pero qué más podemos encontrar en la carta de Camino del Cañuelo, Yoli? Pues mira, también está teniendo mucha aceptación las puntillitas. Ah, qué ricas, claro. Se están vendiendo muchísimo las tortillitas de camarones. Ahora se vende mucho pescadito. Claro. El salmorejo también sale muchísimo. El chipirón plancha, nosotros tenemos un tamaño de chipirón bastante grande. Uh-huh. Entonces la gente demanda mucho eso. Es un bar familiar, ¿verdad? Porque además sí. También tiene el servicio de cafetería. Sí, los desayunos siempre vienen, bueno, viene mucha gente de fuera, también los fines de semana. Pero sí es verdad que tenemos muchos clientes fijos. De todos los días, vamos. Esta parte de la cafetería, que también la quiero yo explorar, porque también, yo qué sé, a lo mejor estamos ahí en la piscina de la Maestranza o en la piscina del Cañuelo, que estáis rodeados por piscinas en el Camino del Cañuelo, y nos queremos tomar, por ejemplo, un heladito, un pastelito. Eso también lo tenéis vosotros, ¿no? Tenemos pastelitos, heladitos, batidos helados. Qué rico. Tenemos cafelito, lo que queráis. Tenemos de todo. De todo. Que no falte de nada. Yoli, nada. Para quien quiera saber dónde está el bar cafetería Camino del Cañuelo, ¿dónde estáis pues situados? En calle Mallorca, número 1. Bien. Vamos, a la entrada de la calle Mallorca, vamos, como yo digo. Exactamente. Además, cerca del ayuntamiento de Gelde. Exactamente. ¿El horario, los días que tenéis abierto o el día que descansáis, cuál es? Descansamos el lunes y estamos abiertos ininterrumpidamente de 8 a 12. Vale, a 12 de la noche. Nosotros ya podemos estar abiertos hasta la 1 porque somos heladería. Sí. Como tenemos el epígrafe, lo que pasa es que sí es verdad que no podemos dar alcohol. Claro. A las 12. Claro. Ay, bueno, estas restricciones que todavía están ahí un poco dando por saco, por llamarlo de alguna manera, pero bueno. Claro, pero bueno, vamos para adelante, ¿no? Cada vez vamos avanzando un poco. Sí, es que al final yo creo que también son necesarias. Al menos que los... Sí. Los yo soy del pensamiento de que lo que es la restauración es totalmente segura, porque vosotros sois los primeros interesados en que en vuestros locales no entre el COVID y por lo tanto se confía, ¿no?, en que si los primeros interesados en que tienen que comer, que tienen que trabajar, que tienen que ganar dinero y pagar sus facturas son la gente de la hostelería,

Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. Well, let me show you around, let me take you out, bet you we can have some fun, girl. Cause we can do it fast, fast, slow, whichever way you wanna run, girl. Well, let me buy you drinks, better yet rings, do it how you want it done, girl. And who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love with you. Can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Come on and let me show you around, let me take it out, bet you we can have some fun, girl. Cause we could dress it up, we could dress it down, any way you want it done, girl. Or we can stay home, talking on the phone, rapping till we see the sun, girl. Do what I gotta do, just gotta show you that I'm the one, girl. Well, I'ma freak you right each and every night. I know how to do it insane, girl. Cause I can make it hot, make it stop, make you wanna say my name, girl. Come on, baby, please, cause I'm on my knees, can't get you off my brain, girl. But who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love with you. Can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. Just can't be summer love. Summer's over for the both of us. Summer's over, but that doesn't mean we should give up on love. Don't give up. You're the one that I've been thinking of. You're and I knew the day I met you, you'd be the one. Oh. I can't wait to fall in love. De lunes a viernes, refréscate con Gelves en verano. Se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. En el ghetto. quilates. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Es lo nuevo del DJ Skrillex junto a J Balvin. Un tema llamado In the Ghetto. Refréscate con Helves en verano. En un ratito vamos a conectar con nuestra compañera Ana María Prieto del Centro Municipal de Información a la Mujer, que ya sabes, cada jueves nos trae su espacio llamado Generando Igualdad. Hasta donde yo sé, creo que están unas jornadas o algo. Nos va a contar algo dentro de un ratito aquí nuestra compañera Ana. Mientras que eso llega, vamos a quedarnos con la canción que se llama Rise Up, una versión que han hecho en este año. Es el tema de Yves Larock. Este tema es muy bailable, muy fresquito y muy de verano. Y lo vamos a disfrutar ya aquí en la 88.6 FM. Y por supuesto, en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Rise up. Ahora Radio, la emisora municipal de Gelves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Mientes cuando bailas en la madrugada y luego sientes que no es lo que tú tenías en la mente, que entre tanto ruido y tanta gente buscabas algo diferente, buscabas algo diferente. Mientes cuando dices que me quieres pero no lo sientes, porque ya tú me olvidaste aparentemente. Me di cuenta que para ti yo no fui suficiente, no fui suficiente. Normalmente es mi máximo de vida. Se cansó de ser yo quien le pida. Perdió el sentido, la salida. Ya sé que no volverá, pero ya conoció a alguien mejor que yo. Que te vaya súper bien, mi amor. Ya me voy. Lamento tus intenciones después de tanto tiempo de querer buscarme. Escucho tus palabras, aunque ya no lleguen a interesarme. Espero que donde vayas ahora siempre te traten bien. Pero también espero que a ella no le falle si le diga que miente también. También aparece cada verano con canciones como este Mientes, en el que colabora la Rosmaría. Música fresquita como nos gusta aquí en Gelves en verano. Nos quedamos ahora con Dido con su canción que se llama Thank You, la versión 2021 de una canción que al principio salió como estribillo de una canción de Eminem del Stand. Después Dido sacó su propio disco con esta canción, versión muy lenta, y ahora tiene ritmo, cosa que nos encanta. It's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. But your picture

no a la hora prevista, que era las 11:30 de la mañana, que por eso no comenté nada. Se ha alargado un poquito. Sí, se ha alargado un poquito y además, bueno, está bien que se haya alargado porque se han tenido en cuenta un montón de parámetros importantes para nuestra delegación y para el bienestar de la ciudadanía de Helves, que es realmente importante. Uh-huh. Realmente donde he estado hoy es en la comisión para la creación del plan de igualdad y para la erradicación de la violencia de género, Helves aprende a mirar. Ajá. Que es un proyecto que pusimos en marcha en diciembre de 2019, que durante todo 2020 y lo que va de 2021 hemos emprendido diferentes acciones para conseguir que Helves aprenda a mirar de una manera distinta. Sí. Para que tenga una conciencia y una actitud crítica ante la violencia de género y ante las desigualdades entre mujeres y hombres. Uh-huh. Y bueno, pues hoy era la reunión de la comisión, que está integrada por diferentes personas del ámbito del ayuntamiento, de las y los profesionales, diferentes técnicos y técnicas de todas las áreas, desde intervención, tesorería, recursos humanos, urbanismo, deporte, cultura, comunicación, en vuestro caso también estáis. Sí. Y la idea era crear un plan que fuera de Helves, para Helves, de la ciudadanía de Helves, y que integrara a la ciudadanía. Ya en 2020, en julio de 2020, el día 16, se reunió toda la masa asociativa de nuestro municipio. Uh-huh. Que tuvimos una gran participación y una gran aceptación, y a partir de ahí diferentes entidades han ido participando en todas las acciones que hemos puesto en marcha, y resultado de ellas ha sido el diagnóstico de la cultura de la violencia en género, que Ahora Radio ha emitido. Sí. Los diferentes clics que consideramos más importantes sobre la realidad de nuestro municipio. Se han hecho diferentes actuaciones de tanto de la alcaldesa como del delegado de igualdad, pidiéndole a la ciudadanía que participara en este plan. Uh-huh. Se puso en marcha y se visionó el corto en el que se anunciaba que Helves tenía una nueva manera de mirar, y por último se hizo un análisis y un vídeo sobre cómo los hombres tienen que hombres de nuestro municipio apoyaban la igualdad y apoyaban el feminismo desde su convicción como hombre individual. Mm. Y bueno, pues a partir de ahí hemos recogido todas las carencias que tenía nuestro municipio y tenemos por delante 4 años para trabajar y para conseguir erradicar la violencia de género y mejorar los niveles de igualdad en nuestro municipio. Está estructurada el plan de igualdad en una serie de ejes, que 8 en total. Uh-huh. que cuentan desde la gestión pública con perspectiva de género, el primero de ellos, el enfoque de género en el ámbito del empleo, la conciliación y la corresponsabilidad, la prevención y la lucha contra la violencia de género, el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, las masculinidades no machistas o nuevas masculinidades, masculinidades disidentes, la coeducación integral y, como último, la calidad de vida y la salud. Uh-huh. Entonces, se han puesto encima de la mesa una serie de actividades y de acciones dentro de cada uno de esos ejes, y ahora lo que tenemos que a partir de aquí, en estos 4 años, intentar encardinarlas para su ejecución. Y bueno, pues hay algunas novedosas, como es la formación de chicos jóvenes en nuevas masculinidades y bueno, un sinfín de actividades que creemos que van a hacer que nuestra ciudadanía mejore cada vez más. Mm. Tenemos que decir que todo este trabajo ha sido posible a la directora del proyecto, que es Mar Romero Alba, que nos ha acompañado, que nos ha ayudado, que nos ha sido como el nexo de cohesión de toda la comisión, de todo el equipo, y que ha permitido que esto salga adelante. Mm. Ahora le toca al personal del ayuntamiento el poner todas las energías, todo su ingenio en desarrollarlo y en ejecutarlo. Pero ya tenemos un material que nos va a encaminar el trabajo para que todas las delegaciones municipales incorporen la perspectiva de género y su meta base sea la erradicación de la violencia. Claro. Esto además, y bueno, esto además en base también tiene mucho que ver con el lenguaje y desde hace un poquito, no mucho, tenemos esa guía, que es una guía práctica de la comunicación en igualdad. Esta acción entra dentro de este plan y dentro del otro plan de igualdad interno del ayuntamiento, porque tenemos que agradecer el compromiso de la corporación municipal por poner en primera línea la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, es evidente que si no fuera así, si no tuviésemos ese compromiso, todas estas acciones que se van a desarrollar dentro del proyecto Gelbes Aprende a Mirar y dentro del plan de igualdad interno del ayuntamiento no tendrían sentido. Y ese taller y ese curso de lenguaje inclusivo, pues evidentemente forma parte de los dos planes, pero está financiado pues por el otro plan. Claro. Y no solo vamos a recibir formación en lenguaje inclusivo, vamos a recibir formación en una comunicación igualitaria, formación en nuevas masculinidades, formación en acoso laboral y por razón de sexo, formación en igualdad, en empoderamiento desde una perspectiva igualitaria. Es decir, que son muchísimas acciones que van a pedir la colaboración desde los clubes, las hermandades, las asociaciones, para que todas las actuaciones, todas las actividades que se hagan desde el ayuntamiento, que se hagan a nivel local, pues lleven un distintivo de igualdad que signifique que se tiene en cuenta la perspectiva de género y la transversalidad de género en todas estas acciones y en todas estas actividades. Oye, ¿y hasta cuándo durará más o menos este plan, Ana? Este plan tiene una vigencia de 4 años, desde junio de 2021 a junio de 2025. Ajá. Pero bueno, tenemos que ponerlo en marcha. Lo primero que hemos hecho hoy es analizar las diferentes actividades que se proponen, actuaciones que se proponen en función de cada eje y tenemos que nombrar un departamento responsable y un departamento asesor. Claro. En muchas de las acciones el departamento asesor pues va a ser el Centro Municipal de Información a la Mujer y en otras pues van a ser los distintos departamentos que forman parte del Ayuntamiento de Gelbes. Mira, están implicados deporte, está implicado Guadalinfo, está implicado cultura, está implicada urbanismo. Es decir, que intentamos que la transversalidad de género y la igualdad esté en todas partes. Y esté en todas partes con el foco en el logo Gelbes Aprende a Mirar, que es un cartel que ya pusimos en conocimiento de la ciudadanía y que realmente la idea base es que cuando todo el mundo vea ese logo, entienda que la acción que se está llevando a cabo incluye la perspectiva de género y tiene en cuenta la transversalidad de género. Entonces, bueno, me parece que es algo tan bonito y sobre todo y principalmente que pone el foco en el trabajo que llevamos más de 20 años haciendo en nuestro ayuntamiento, que también eso es muy importante. Bueno, yo es que lo explicas tan bien que me quedo sin preguntas realmente. Bueno, quizás es porque lo he vivido en primera persona, porque mucho de quien soy está en este proyecto. Porque sobre todo me siento satisfecha y un agradecimiento especial a todas las compañeras que hoy estaban de vacaciones y que han venido a la comisión, especialmente a María Reyes Caro y a mi compañera Amparo, Amparo Vivero, que en las otras formaciones también estaba de vacaciones y ha venido, que son dos ejemplos de compromiso. Y compromisos como ese y como el que tiene la comisión y las personas integrantes de la comisión es lo que han permitido que este proyecto salga adelante. Oye, y también la financiación que hasta este momento este proyecto ha estado financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Junta de Andalucía. Y ahora, bueno, pues tenemos que ver las diferentes formas de financiación para conseguir los máximos resultados posibles. Claro. Ana, te vas de vacaciones, ¿no? Lo voy a intentar. Pero vas a desconectar. Pero yo hay una que me sé que se llama María José Rodríguez, que no hay manera de que desconecte de la radio. Y no, oye, de, no. Desconectar de la radio es muy difícil, claro, ¿eh? Eso también es verdad. Pero a mí me gusta. Yo soy del que cuando cojo vacaciones intento, no de verdad, necesito desenchufar. Bueno, tú vas a intentarlo, que eso es importante. Mira, yo espero que me pase como el año pasado. Que cuando encendí mi ordenador no me acordaba de la clave. No me acordaba de nada, claro. Ese es lo ideal, es maravilloso. Sí, voy a intentarlo. A partir de la semana, ¿quién vas a dejar delegada para estas dos últimas semanas de julio? Bueno, pues tengo la suerte de contar con la colaboración extraordinaria de mi compañera María del Carmen González, que es la asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, que también colabora, que también forma parte de esta comisión, junto a mi compañera, la psicóloga del servicio, Mamen del Castillo. Y María del Carmen, que le encanta la comunicación y hablar por la emisora local, le propuse que ella se encargara de los dos próximos programas que nos quedan hasta el parón del verano. Y bueno, pues desde aquí los mejores deseos, que encuentre temas interesantes y que no tenga que tratar temas tan difíciles como el que tratamos la semana pasada, o temas tan interesantes, pero con tan poco tiempo como el que hemos hablado hoy. Claro. Bueno, pues Ana, te deseo unas maravillosas vacaciones. Gracias por todo y en septiembre te veo. Sí, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Un beso enorme. Grande. Hasta luego, Ana. Adiós. Una que se vaya de vacaciones. Todavía aguantamos nosotros estoicamente. Nos quedan, los días de esta semana y un par de semanitas más, ¿no? Pero bueno, bien. Lo llevamos con esta música, con este rollo, con esta temperatura agradable dentro del estudio de la radio, pero que fuera hace mucha calor. Lo llevamos bien. Te espero mañana en la edición de San Viernes de Jueves en Verano. Besitos. Hasta mañana. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da